Saludos, mi gente, bienvenidos al episodio 110 de Nivel Escondido. Aquí Juan Carlos Delgado en compañía de Ninja Púrpura y Ninja Ocre, Mr. Alex Nation y Eduardo Mesh Villalba. ¿Qué pasa? Yo soy el Púrpura. Ven, llame Chávez. Llama Espidio. Llame Chávez. Dios mío. Alex, sabrás que yo no contaba con tu presencia hoy. Yo decía, Alex anda con un mega party este sábado. Y si Alex no llega, no me voy a tomar por sorpresa. Pero Alex está aquí y suena bien. Ah, sí, no, descansé bien y comí bien. Y ya estoy nuevo. Estoy para el próximo party. Mira, pero ya tienes próximo party. Sí, el weekend que viene tengo un barbecue. Mira, Juan, pero mira, mano, o sea, ¿qué va a pensar la gente? Que yo soy el party animal de este grupo. O sea, tú eres el que sale, el que siempre tiene actividad. No, todos los podcasts siempre tiene que haber un alcohólico, eso no puede fallar. So, yeah. No, estamos bien. Sí, había de todo, donde estaba anoche, pero nada, lo cogí suave, porque pues era en Cagua. Y dije, contra, déjame cogerlo suave porque tengo que, obviamente, tener que guiar de regreso para Peñuela. Pero que entonces, pues, ¿verdad? La anfitriona del party me dijo, no, tú te quedas aquí, tú no vas a guiar para Peñuela, es muy tarde, olvídate de eso. Y yo, no es molestia, hay un cuarto ahí ready. Y yo, ok, ¿dónde está la neverita? Ya tú sabes, pero sí, la pasamos bien, se pasó chévere, ¿verdad? Épico. Yeah. Bueno, pues gente, vamos a darle paso a este show. Vamos a ver qué se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 10 de marzo de 1940. Nace en Oklahoma, Estados Unidos, el actor Chuck Norris. 11 de marzo de 2008. La primera película del universo de Stargate SG-1, The Ark of Truth, es lanzada en DVD. 12 de marzo de 1972. Estrena la película Godzilla vs. Gigan. 13 de marzo de 1986. Microsoft comienza su oferta pública de venta. 14 de marzo de 1879. Nace el físico alemán Albert Einstein. 15 de marzo de 1985. Se registra el primer dominio de internet www.symbolics.com. 16 de marzo de 2010. Se publica God of War 3. Bueno, vamos para qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, gente, vamos a ver qué está pasando con ustedes. Vamos a comenzar con Alex, que tiene ahí la mega lista. Ah, un centenar de juegos y de cosas esta semana. No, mano, nada, entre las cosas que he estado por ahí haciendo, pues jugué un poquito durante este sábado, ¿verdad? Que fue la tercera edición de Streaming Saturday, que eso pues hablamos ahorita, más adelante. Pues escogí para jugar ese día Apotheon. Esto fue un juego que dieron gratis el mes pasado para Plus, y era un juego medio raro en el sentido del arte, ¿verdad?, que utiliza el juego. Es como si usted estuviera viendo de estas pinturas que se utilizaban para esa época, así de los tiempos estos griegos, tipo God of War, que no me sale bien el término correcto para describir esa época. Pero es como si usted estuviera jugando con eso, con esas pinturas, con ese arte, entonces el muñeco o su personaje. Parece como si fuera una marioneta, porque los movimientos que tiene son de marioneta, o sea, no son movimientos naturales del cuerpo humano, es una pintura viviente, punto. Y el juego, pues, es básicamente un juego de acción, ¿verdad?, de plataforma, usted va haciendo como que diferentes misiones dentro del mapa, y pues también tiene un poco de exploración, usted va encontrando power-ups, armaduras, armas nuevas, pues tiene un poco de elemento, ¿verdad?, un poquito de RPG en ese aspecto. Y nada, usted va haciendo estas diferentes misiones. Aparentemente la premisa del juego es que los dioses, parece que del Olimpo, se molestaron con los mortales, como ellos le llaman a los humanos, y pues abandonan a los mortales por completo, o sea, y toda la tierra pues se vuelve básicamente oscura, las fuerzas del mal están matando a todo el mundo porque los dioses abandonaron a los mortales. Entonces este personaje, que es el que uno utiliza, pues enviado a, ¿verdad?, a Monte Olimpo, para volver a tratar de ganar el favor, ¿verdad?, de los dioses, para que ayuden a los mortales, ¿verdad? Que muchos están muriendo. Algunos sí fueron aceptados dentro de Monte Olimpo, pero otros no. Y pues es tu trabajo, es la misión de este personaje, pues volver a ganarse, ¿verdad? Como que la ayuda, el favor de los dioses. Jugué un ratito el tiempo que estuve haciendo el stream. Y lo que jugué, pues me gustó bastante. Me fue mejor que en Rogue Legacy en ese aspecto. Tengo que aceptarlo. Y adelanté bastante. Y como que lo voy a seguir jugando porque me llama la atención. Y yo creo que más bien es como que este estilo raro que tiene de arte, como que le hace a uno como que vamos a seguir jugando a ver qué más se ve. Pero está bien, para el concepto de juego está buenísimo. No tiene co-op ni online, multiplayer, ni cosas que se parezca. Pero está bueno, está interesante la propuesta del juego. Como les dije, lo dieron gratis el mes pasado en Plus. Y pues dije, pues lo bajé el último día pues para tener un jueguito para el sábado. Me gustó bastante los controles. Los encontré un poquito al principio un poquito confuso, porque uno está acostumbrado cuando uno juega estos juegos de plataforma de acción, pues uno casi siempre ataca o dispara con cualquiera de los botones regulares, X, Y, whatever. Pues el botón de ataque o de combate es con el R2, que uno como que no está acostumbrado a jugar un juego de plataforma con ese control scheme. O sea, al principio estaba como que contra, pero ya después como que uno como que se acostumbra, como que le coge el truquito, o sea, como que no es tan malo. Pero no deja de ser incómodo al principio. O sea, como que, ay, Dios mío, o sea, ¿por qué no puede ser con los botones? Yo traté de buscar si en las opciones yo podía cambiar los botones, pero lamentablemente no. Te enseña cómo está distribuido los comandos en el control, pero no te permite cambiarlos. O sea, que se tiene que quedar así por la duración del juego. Pero de verdad que me gustó y le voy a seguir dándole por ahí un poquito. Así que está lo más interesante del juego. Y adicional de eso, estaba viendo, o sea, yo no sé ni cuál será el número de las veces que la he visto. Me puse a ver la película de Alien, pero la original, ¿verdad? La 1, pero la estaba viendo en Blu-ray. Y es que recientemente yo subí un pequeño artículo ahí en nivelescondido.com, si no lo han visto, pues les invito a que pasen por allá. Ese fue un día que entré a Walmart de Ponce y estaba así caminando por ahí las películas. Mi intención era comprar el cuarto season de Game of Thrones. Y pues caminé un ratito, lo cogí las manos, dije contra, pero no estaba como que muy, ¿cómo es la palabra? No tiene tantos chavos en abundancia. Y pues está a precio regular que es 40. Y yo como que, por no tener Prime y mandarlo a buscar por Amazon, bueno, que me pase. Amazon no bajó tanto de precio tampoco. No, pero no. Yo creo que estaba como en 37 o 38. Ok, no, o sea, que no fue como el año pasado que estuvo en 35. No. Se pusieron a frente a este año. Anyway, pues nada, lo solté de hard time. Yo la compré después. No hurry. Y nada, me puse a caminar por un área nueva que tiene Walmart, que son, dice $9.99 Blu-ray. O sea, Blu-ray de $9.99. Y es un rack pequeño, pero entonces me pongo a mirar, pero que cuando miro así, veo esta caja y digo, contra, espérate, este dibujo, este arte como que me parece familiar. Cuando me acerco, pues mi teoría era cierta, era un pequeño box set de la película de Alien en Blu-ray por 10 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pequeño box set, lo cool que tenía era que tiene las dos versiones de la película. La versión que salió en el 79, la versión teátrica o theatrical version, como le llaman, y la Director's Cut, las dos en el mismo Blu-ray. Entonces, adicional a eso, ese box set traía una versión tipo cómic ilustrativo de la película. Y traía también adicional unas cartas o unas tarjetas de arte conceptual para la película Alien, hechas por H.R. Giger, que saben que es la mente creativa detrás de todos estos sets, que recientemente falleció, que tiene esta mente creativa y combina estos elementos de ciencia ficción con eso tiene un nombre, ese tipo de arte que él hacía. Ugh, se me escapa ahora mismo, pero los que han visto Alien, han visto Dune, saben de lo que les estoy hablando. Ya, yo he visto esos dibujos online. Hey, y pues trajo esas tarjetitas que están lo más chulas, y de contra, o sea, por $10, o sea, este contenido que a lo mejor usted lo ve insignificante, pero contra, o sea, dos películas más el cómic, más las tarjetas, o sea, y más la cajita, que está bien chula, porque el arte al frente es como tipo plateado, es a relieve, o sea, que brota así un poquito del cartón. De verdad que, dama, que esto es un no-brainer, a mí me encanta Alien, y me la llevé, o sea, y más trae Digital Copy, que se me olvidó mencionarlo, trae Digital Copy, Así que eso también es un win. Y más a nosotros que nos encantan los digital copy. So, ¿sabes? Por 10 pesos todo este contenido está más que bueno. Así que si quieren ver, ¿verdad?, en detalle el contenido como tal, pues pasen por el artículo que está en Nivel Escondido, o sea, que está publicado ahí recientemente, donde pongo las fotos, ¿verdad?, de lo que me trajo este pequeño box set, ¿sí?, de Alien. Y que en parte de eso, pues nada más, no he hecho nada más, brother. Bueno, rapidito, para comentar en lo de Apotheon, yo lo había jugado, los controles sí, al principio como que te es raro el esquema de controles, pero yo me acostumbré bastante rápido. Lo que no me gusta es el sistema para cambiar de arma. Ah, sí, sí, eso está medio... Yo creo que lo hubieran hecho un poco más claro. ¿Tú viste que en una, cuando yo estaba peleando como que con uno de los boss, se me hizo un revolú ahí tratando de cambiar de arma? Porque uno como que se enfusca en la pelea y como que ¡ay, te va a cambiar de arma! Y se me hizo un clase revolú. Fíjate, yo estuve viendo entre ratitos los streamings. ¿Dónde te quedaste? Llegué a... Estoy como en un bosque. Que primero tienes que matar unos lobos. Okay. Después maté al animal este mitológico, que creo que es un lobo y una culebra, algo así. La quimera. Ajá, pues maté la quimera esa. Ahora tenía que pelear con un monstruo, con una diosa, yo no sé qué diablo, y lo dejé. Ahí ya se me cumplió el tiempo y dije, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Yo me quedé un poco más adelante, pero no tan adelante. Ah. Yo te diría, si acaso, 30, 40 minutos más adelante que tú. Ya, perfecto. El juego no es tan extremadamente súper difícil. Digo, por lo menos hasta... No, el juego no. Por lo menos yo todavía no he encontrado, exacto, que sea súper difícil. Uno tiene bastante vida y bastante arma que uno encuentra. Sí, eso es lo que está cool. La cuestión de la variedad de armas. Imagino que según uno va progresando por las diferentes ciudades. Porque me puse a ver el world map. Cuando estás en las opciones y te enseña así todo el Monte Olimpo, los diferentes lugares, ya me falta un montón para llegar a donde Zeus. Falta un montón, brother. Yo te vi en una que estabas diciendo que ibas a empezar a abrir mapas y yo acá como que no te pongas a perder el tiempo, el juego mismo te va a llevar a abrir donde tienes que ir. No, después yo desistí esa idea y va directo a los puntos de las diferentes sites. Sí, es mejor seguir, exacto, seguir la flechita que te aparece. Pero está cool. Bueno, Mash, ¿y usted? Pues yo estaba jugando el sábado, como parte del Extra Live Streaming, pues jugué Diablo 3. Escogí ese juego. Yo vi el Shao Kahn de Mash. Sí. Ya lo vi. Escogí ese juego, ¿verdad? Porque es un juego que ya yo domino bastante y básicamente lo tenía que pensar mientras jugaba. Y podía estar hablando y leyendo el chat mayormente. espérate, Mash. Tú me estás diciendo que si no es un juego que tú dominas, no puedes hablar y jugar a la vez. Porque estoy quiero estar pendiente al juego. Bueno, todo depende de qué tanto atención requiere el juego. Pues si estás jugando, digamos, NBA 2K, no puedes estar leyendo el chat a la vez, porque si no te van a pasar por la piedra. Y Diablo es un juego que tiene un montón de enemigos. O si no llega a estar bien trepado, pues no lo iba a poder de eso, porque tengo que estar pendiente a lo que está pasando. Tiene que esperar un break en la que cuando tan pronto termine con todos los enemigos en esa zona, parar, leer el chat y seguirlo. Exacto, pues lo que hice fue jugué Diablo 3, empecé en Torment 3 y de verdad que lo que hice fue jugar un Rift, pues jugué en Torment 3 y fue un mega paseo. Y pues para la segunda mitad pues jugué en Torment 4, ahí me mataron como 3 veces, pero básicamente era porque de verdad no estaba pendiente o me pillaban y no podía salir, así que, pero nada, ya puedo jugar Torment 4 relax y próximo step es Torment 5, a ver, y seguí jugando en Torment 4 para seguir sacando mejores cosas. Mira, tengo que decir, perdona que te interrumpa, que yo vi el stream de Mash, básicamente lo vi completo, y tengo que decir que el trabajo que hizo Mash con el stream fue muy bueno, porque pues él estaba jugando y él fue explicando, ¿verdad?, más o menos el concepto, ¿verdad?, lo de las armaduras, qué hacía cada cosa, porque pues obviamente es la versión de PC que pues cambia bastante entre la versión de PlayStation, ¿verdad?, para este juego. Y Mash, mano, él llevó a todo el mundo ahí de la mano explicando todo súper cool, la cuestión de los ataques, o sea, de verdad que el stream estuvo muy bueno, y además de que el juego en PC, como siempre he dicho, se ve tan lindo, o sea, se ve tan chulo. Así que yo del stream de Mash vi tan solo el principio, tan pronto el primer read, me tuve que ir. No apoyaste, bye, adiós. No, pero es que estaba haciendo cosas y tuve que salir y eso. Yo entre ratitos veía lo que podía venir. Ay, te acuerdo, no. Yo dejé la compu prendida ahí en el canal, dándole un view. Ay, por lo menos expliqué mi build, como que las armaduras que tengo y por qué las tenía y por qué tenía mi build así. Y, ¿sabes? Expliqué un par de cositas del juego. Yeah. Y de mi personaje. También estuve jugando Scream Ride. Este es un juego que salió para Xbox One. Es un juego bien raro, pero está bufeado. Ese era el que primero la gente creía que iba a ser como un roller coaster. Exacto, type. Y salió a ser el que era más como Pain. Algo así, sí. Pues este juego pues tiene tres fases, o tres secciones. La primera sección es tú como tester de montaña rusa, pues tienes que guiar el carrito, ¿verdad? El guía por los rieles, pero tú tienes que mantenerlo en los rieles por la gravedad. Ahí le puedes dar turbo y cosas así, y básicamente es tratar de llegar en un tiempo, o sea, en el mínimo tiempo posible. Esto es uno de los challenges siempre, pero es hacer muchos puntos, y como se hacen puntos es pues estando, ¿sabes? Como si estuvieras en dos ruedas, ¿verdad? Como si estuvieras de lado un montón de tiempo, dándole bien a los boosts, teniendo muchos boosts, destruyendo, ¿verdad? En una curva te puedes salir del riel y destruyes un edificio, eso te da muchos puntos. Entonces, esas cositas, esa es una de las primeras secciones. La otra sección se llama Demolition. Esta sección básicamente te dan, tú tienes como un long shot de eso que está dando vuelta, y tú la apretas y sale una bomba, y es destruir cosas con eso. Y el otro se llama Engineer, que es que te dan un mapa con ya cosas puestas. Entonces, pues tú tienes que, con la cantidad que de rieles que te dan y cosas así, pues tienes que completar el riel completo, la montaña rusa completa. Pero está un feito, lo compré porque quería jugar algo diferente. Estuve jugando solamente la primera sección, que es lo de estar guiando el carrito. La otra la jugué por encimita, bajando mapas de internet, porque eso la puedes bajar mapas, la de gente, la misma gente crea. Sí, yo bajé uno de los Demolition era destruir un PlayStation 4. Pues sí, aquí es un PlayStation 4 bien grande, tiene un montón de explosivos adentro de PlayStation 4, y una vez tú tiras explosivos y caes en el medio, pues se destruye todo, básicamente. So, yeah. Y está gufiadito. O sea, por lo que he estado jugando es algo diferente y de verdad que me está gustando. Es un poco caro, vale 40 pesos. Yeah, business. Suena más de 15. Suena de 20. Pero cuesta 40 pesos, yo tenía unos chavos ahí, y quería jugar algo, pues lo compré. Además de eso, estuve jugando Forza Horizon 2 Storm Island. Esto lo jugué entre ayer y hoy. Entré para jugar Halo Master Chief Collection, tenía un update grande y me puse a jugar Forza Horizon. Y mano, terminé el Championship de Storm Island. So, le di duro. Me gusta mucho esa expansión, la de los drift, la de rally, ¿verdad? Está bien chévere. Así que estoy dándole poco a poco, a ver si poco a poco termino el juego. Y también terminé House of Cards Season 3. Mano, 6 chocolates de 10. como mencioné, no me está, o sea, como que le da mucho énfasis como la relación de ellos, ¿verdad? De Claire y Frank, y no sé, y dejan mucha historia afuera, o sea, como que todo revuelve bajo eso mismo, y como que la historia no avanza, básicamente. Es que yo hago para sobrevivir, o sea, no pasa nada emocionante, básicamente. Solamente al final, en el último season, o sea, en el último episodio, que hay que pasar algo, pero si lo van a seguir llevando como llevaron pues creo que va a estar también un poco aburrido, mi opinión. Y aparte de eso, más nada. Bueno, yo todavía no he podido continuar. Yo vi el primer episodio y esta semana nos fuimos en blanco. Pero anyway, está en agenda para verlo. Yo por mi parte me fui casi en blanco. Si no es por Fat Princess Piece of Cake, no jugaba nada esta semana. Este domingo no me dio tampoco oportunidad de hacer el streaming de Nivel Escondido. Llevamos dos semanas que sin streaming de Nivel Escondido. Pero vamos a ver, yo creo la próxima semana ya las cosas se van alineando un poquito mejor. Esta semana comencé en trabajo nuevo y realmente no he tenido break. Entre una cosa y otra no he tenido break. Y he estado jugando Fat Princess aquí, ni siquiera en los breaks del trabajo, porque he estado todo en este proceso de transición y la cosa. Pero ya mañana comienzo mi segunda semana y se supone que la cosa vaya un poquito más normal. Aparte de eso, nada que relevante. Compré la... Catching Fire, la de The Hunger Games, la última que salió en DVD, que yo creo que salió esta semana. Fui a Target el sábado y me tropecé con ella y la compré. Ya, no la he visto todavía. Ahí ya redimí el digital copy, pero todavía no me puedo sentar a verla. Algo chévere, algo que sí puedo aportar. Creo que fue esta semana o la semana pasada, añadieron dos canales nuevos al servicio de Sling TV, dentro de la suscripción regular. Yo llegué y me di cuenta y se lo comenté a los muchachos y Match me dice, sí, la noticia salió hoy durante el día. Entonces, pues me tiré para la internet a buscar y encontrar la noticia y sí, los canales los añadieron. Añadieron AMC, que es fantástico porque ahora puedo, en teoría, seguir The Walking Dead al ritmo que va. La cosa es que yo estoy mega atrasado, yo no he terminado ni la primera mitad de este season. Pero de ahora en adelante pues no tendría que pagar por el season, porque yo lo que hacía era que antes de que comenzara la temporada nueva compraba todos los episodios y al día siguiente pues los podía ver. Pero de ahora en adelante pues no tengo que comprarlo, los puedo ver desde AMC, pero tendría que verlos en vivo, que es la cosa. También yo veo Mad Men de AMC, que tan pronto comience, ¡buf!, me pego ahí. Y también puedo ver Better Call Saul, que comenzó hace poco, y lo puedo ver. También añadieron un canal que se llama, creo que AFC. Es como que películas todo el tiempo. Vi que estaban dando la última de Rambo. Y dije, mira, chévere, están dando eso. Me sentaré en otro momento a ver. So, como tal, no he tenido mucho tiempo de ver, pero me alegra mucho que hayan añadido AMC. Y dentro del reportaje decían que próximamente va a llegar contenido a Sling TV On Demand. Claro está, esto va a depender de cada network, pero puede ser que AMC se tire la de que tú puedes ir ver los episodios de The Walking Dead que han pasado por medio de Sling. So, que sería muchísimo mejor. So, pero ya, aparte de eso nada más. Así que me voy a dar un next y vamos para las noticias. Bueno, gente, y comenzamos hablando de Mortal Kombat. Resulta que NetherRealm Studios estará llevando a dispositivos móviles una versión de su anticipado juego. El juego será adaptado a este tipo de juegos de pelea, pero con tarjetas, y van a darle un enfoque como que con combate en equipo. Y va a tener un modelo free to play, que es típico de este juego. Usted pues tiene sus cartas, pero si desea tener más tarjetas de estas, pues lo más seguro va a tener que pagar, etcétera. Esta versión tendrá comunicación con las versiones de PC, PlayStation y Xbox vía su cuenta de Warner Brothers Play, con el propósito de recompensar con contenido. O sea, usted juega la versión móvil y desbloquea quizás algún traje en la versión casera, y juega en la versión casera y quizás desbloquea una tarjeta para la versión móvil. Se espera que los fanáticos puedan descargar esta versión móvil en el mes de abril, esto para Android y iOS. Como tal, el juego para consolas caseras sale el 14 de abril, si no me equivoco, así que me imagino que tiene que estar saliendo en esos días, quizás algunos días antes, para ir pompeando a la gente. Creo que anda un video corriendo por ahí, lo iba a ver y se me olvidó, pero que creo que tiene un swipe for fatality. So, pasas el dedo para hacer el fatality. ¿Ustedes vieron algo de esto? ¿Llegaron a ver el trailer? Nada. Yo me encontré la noticia y tenía el video embedded en la noticia y se me olvidó darle play. No. Yo no, de verdad que no había escuchado nada de esto. Yo imagino que el que va a comprar Mortal Kombat, bueno, no tiene nada que perder. Baja esta aplicación y aprovecha lo que le den de gratis. Y si no quiere caer en el pay to win scheme, no tiene que caer. Esto va en la línea de, por ejemplo, como la aplicación que sacan para NBA 2K, donde tiene los juegos sencillitos y está conectado al juego, pues, de la consola, y acá tú haces como que dinero y se transfiere allá y lo puedes utilizar, so, algo en esa línea. Yo entiendo que es una buena implementación para tú cuando estás on the go, aumentarle un poquito el progreso al juego que tienes en tu casa. Bueno, estamos por aquí. Finalmente, Harmonix anunció oficial que está trabajando con Rock Band 4. Yeah. Además de esto, ellos están trabajando con Matt Katz para la creación de los instrumentos. Ellos también que mencionaron que todos los instrumentos de Rock Band que ya hayan salido, pues serán compatibles, menos el keyboard. ¿No? El keyboard que nadie compró. Ya no sé por qué, pero yo lo tengo. Y también dice que están trabajando para que todas las canciones que hayas comprado en los otros Rock Band, pues, puedan pasar al nuevo. Creo que ya esto, por lo menos en el lado de PlayStation, yo creo que lo confirmaron. Ellos indicaron en un post en el PlayStation blog que estuvieron trabajando bien de cerca con la gente de PlayStation Network para hacer esto una realidad. También, Rock Band 4 está puesto a salir para PlayStation 4, Xbox One, a finales del 2015. Y también tengo entendido que Guitar Hero está trabajando también en uno de ellos. Oh, yeah. Ellos saltaron y espérate, nosotros también, vamos para esa. Y así que próximamente, ¿verdad? Lo más probable a finales de este año tendremos un Rock Band nuevo y un Guitar Hero nuevo. Yo me apunto en los dos. ¿En serio, en los dos? Yeah, a mí me encanta Guitar Hero. ¿Y te gustaba sí, eso te iba a preguntar. ¿Te gustaba Guitar Hero? Yeah. Fíjate, Guitar Hero yo lo encontraba más tirando a juego, yo lo encontraba que era más divertido en cuestión de las notas y la combinación que tenían, porque ellos se pasaban la música por fondillo, era básicamente notas acompañadas por música. En el caso de Rock Band, ellos las notas que tú ibas tocando estaban como que más relacionadas, en mi opinión, con lo que estaba escuchando. Eso, si la canción era lenta, lo que tú tenías era como que lento, o quizás no tenía ninguna nota. So, a mí me gustaban los dos. Prefería Rock Band. Yeah. Yo tenía los dos. Yo por lo menos estoy más... O sea, sí quiero Guitar Hero, pero obviamente mega pompeado con Rock Band. So, ya. Yeah. Esta noticia estuvo buena. Bueno, continuamos por aquí. Y es que, gente, que al fin el servicio de suscripción de HBO, que ya tiene nombre oficial, el servicio será conocido como HBO Now. Se espera que el servicio esté disponible a partir de abril, y esto pudiera estar coincidiendo con el inicio de la quinta temporada de Game of Thrones. Según un reporte de International Business, HBO estará considerando a Apple como uno de los socios de lanzamiento para el servicio a través de su plataforma de Apple TV. HBO Now estará costando unos $15 al mes, y se espera, ¿verdad? Se está especulando que Apple estará haciendo este anuncio oficial de la asociación con HBO en su próxima conferencia a efectuarse el 9 de marzo. Así que bien interesante esta propuesta. ¿Está todo el mundo pompeado con esto de HBO Now? Yo temo que sea exclusivo para dispositivos Apple. Pero temo que vaya a pasar eso. No, ya la aplicación está disponible para... No, lo que está disponible es HBO Go. HBO Go, exacto. Pero no es lo mismo. Pero vamos a... No te asustes. Yo no creo que vayan a perder el mercado grande que pueden capturar, ¿verdad? De diferentes devices, como manejarse con Apple nada más. O sea, si hacen eso, pues no sé. Vamos a ver, Apple tiene muchísima gente que tiene sus dispositivos, pero estarían limitando el mercado. Entonces, muchas personas que están interesadas en no tener cable TV, pero tener el contenido on demand, estarían siendo forzados a cambiar al ecosistema de Apple. Y los Apple TV no es como que se venden, o sea, no es como que es un artefacto que se vende brutal. Hay un montón de Apple, loco, yo pregunté, todo el mundo tiene un Apple TV. Yo no conozco, yo conozco una persona con Apple TV. Yo no conozco TV. La mayoría de las personas que yo conozco, así mi círculo de amistades, tienen Roku. Yo conozco así con Roku y Chromecast y todo ese revolú, pero no... Apple TV, no sé. Yo conozco al revés, yo conozco mucha gente con Apple TV y casi nadie con Roku. Ay, son fanboy. Oh, o la otra cosa esa. Mañana el 9 de marzo ellos anuncian también el Apple Watch. Bueno, ¿qué van a anunciar? ¿La fecha de salida? Pues eso ya está anunciado. Sí, la fecha de salida y los precios. Modelos oficiales. No, ya los precios están por ahí, supuestamente. Sí, los precios están seteados. Sí, hay unos de 5,000 y otros de 10,000. Ok, bye. Match, ¿con cuál tú te vas? ¿Con el de 10,000 o el de 5,000? No sé, mano, tengo que ver. No, pero creo que el normal va a costar como 300 y pico, pero ya si quieres de oro, pues cuesta más. Uh-huh. Sí, es el mismo dispositivo, lo que cambia es el acabado. Pero que creo que, que estaba leyendo aquí, va a ser el producto de Apple más caro que va a haber. ¿Ustedes creen que eso vaya a dar un palo? No sé, o sea que hay mucha gente que Apple fan. Sí, pero contra esa es la base en todas las compañías así de tecnología, tienen su base. Nintendo tiene su base, sí, pero, y todo, pero, que tal los Eli, pero tú, el costo está demasiado. Yo lo que a diferencia de otros fans, yo entiendo que los Apple fans, no importa lo que Apple tire, ellos lo compran. Es así yo lo veo, porque ¿cómo es posible que todos los años, año tras año, Apple siga rompiendo récords de venta? Y es que todo el mundo que ya compró la cosa que tenía anterior, pues va y lo compra otra vez, aunque sea un pequeño upgrade nada más. Yo creo que se va a vender bien inicialmente, a la larga yo no creo que vaya a ser nada revolucionario. No, para mí tampoco, o sea, todos los smartwatch se han cocotado, igual que los de Android y los de Apple ahora que va a salir, ya tú verás si se va a cocotar, pero va a vender. Uh-huh. Bueno, estamos por aquí, que en estos días CW, la cadena de televisión, anunció que estaría expandiendo su serie de superhéroes con una nueva serie, la cual une a Atom, Firestorm y Black Canary, la cual toma lugar en el mismo universo de The Arrow y Flash. Ya estos personajes han salido en ambas series. Con la entrada de estos superhéroes podemos especular que CW está tratando de hacer un Justice League en la pantalla pequeña, ya que los superhéroes mencionados todos han pertenecido a Justice League en algún momento. Esto de entrada es una historia completamente diferente a lo que está sucediendo en las películas, ya que estas no están compartiendo el mismo universo. Yeah. Está cool lo que están haciendo. Uh-huh. So, ¿ellos van a estar haciendo series nuevas o qué van a estar incorporando esos personajes a la serie? Ellos ya incorporaron estos personajes a la serie. Atom, uh-huh, Firestorm y Black Canary ya han salido en lo que es Arrow y Flash. Ellos van a hacer una serie nueva, la cual va a ser un teamwork entre Atom, Firestorm y Black Canary. Ok, van a ser un DA team. Algo así. Y entonces, lo que se especula es que puede ser algo con Justice League, porque ya todos estos han pertenecido a lo que es este Justice League en algún momento. Sí, pero la cosa es que tendrían que conseguir Batman y Superman. No, porque no necesariamente. Porque bueno, Batman y Superman no siempre están... O sea, hay diferentes universos de Justice League. Este puede ser uno diferente. Tanto como ya, pero diferente, el que le interesa a la gente... Exacto. El que le interesa a la gente tiene que tener a Batman, sí, por lo menos. Eso es como las diferentes versiones de The Avengers, que hay unas cuantas por ahí, o sea... Yo lo que veo es que... Allá en las películas están tratando también de hacer Justice League. Y allá están trayendo los originales. Los originales, los grandes. Acá están tratando de hacer otro Justice League. Con el banco. Un universo diferente. No el banco, porque está Flash. Que diga, está Arrow y Flash, y ellos pertenecen al Justice League original. Al Starlight. Sí. Y están haciendo algo diferente, totalmente diferente acá en las películas. Lo bueno de esto es que ellos, o sea, estos no se atan con las películas. A diferencia de Agents, Marvel o Shield, que a veces estolean un poco a lo que sale una película y sucede algo en la película y entonces la serie puede continuar con eso que pasó en la película, pues, o sea, no pasaría acá, sino que acá pues es una serie totalmente diferente, un universo totalmente diferente, gente totalmente diferente. Arrow sería como si fuera Batman, Flash como si fuera el Superman, ¿verdad? Y estaba entonces Atom, Firestorm y Black Canary como por ahí, como si fuera whatever, Cyborg, Wonder Woman y otro más. O sea, yo lo veo que... El Aquaman. yo lo veo bien, ¿sabes? Que estaría chévere si hiciera un Justice League acá. O sea, ellos se pasan haciendo crossovers. Y en algún crossover, pues ellos mencionen algo de que van a formar un Justice League o algo así. Ya, yeah, suena cool. Muy interesante eso. Bueno, nuestra próxima noticia es que Fox se estará uniendo al creador y escritor Sylvester Stallone para producir la versión para la televisión de los Expendables. Excepto que esta versión, ¿verdad?, que podría estar llegando a la TV, sería basado en leyendas de series de acción de televisión. Así que veremos a Chuck Norris como Walker, Texas Ranger. Sí, Alex, es Expendables, no es Expendables. Tú siempre dices ¿verdad? Expendables. Los expandibles. Sí, los que se expanden. Es verdad. O sea, literalmente los tipos son bien expandibles. Pero son los Expendables. Bendito, los cuajitos con trajes tácticos. No, no, pero esta propuesta está bien interesante porque según estaba leyendo, ya en este caso, si esto se fuese a concretar, cuentan con muchos, o sea, más actores de porque hubo más series de acción de televisión que películas como tal, donde ellos han podido sacar estas megas estrellas, ¿verdad? Para hacer The Expendables. Si ellos hacen la versión de televisión, tendrán que hacer un tremendísimo casting porque han sido tantas las series de acción de la TV. Uf, pero como quién. Bueno, mano, entre los que ponen ahí a Michael Knight con MacGyver, hermano. Mira, entre los que mencionan, ¿verdad? Porque no mencionan mucho. Por ejemplo, mencionan a Chuck Norris, podría ser una posibilidad. Chuck Norris lo mencionan, pero no creo, porque ya Chuck Norris salió en las películas como tal. No, Chuck Norris está viejo, conco. Pero le mete todavía. Chuck Norris no muera, cuate, él es inmortal. En fin, Kiefer Sutherland es una opción que también se menciona. También menciona unas que otras actrices féminas que han hecho series de televisión, como por ejemplo Jennifer Garner, Sarah Michelle Gellar, o sea... exacto, o sea, es que ha sido tantas las series que han hecho, que obviamente que el tema es acción, que diantre, aquí mencionan hasta un posible regreso de Don Johnson. ¿Tú te acuerdas de Don Johnson? Oh, wow, en Miami Vice. Yeah, o sea, que es el concepto, que son estos como que estos actores ya has been, ¿verdad? Que ahora mismo pues no están haciendo nada, pero que la década de los 80 y late 90s, pues, ¿sabes? Tenían esta serie de televisión de acción y pues fueron exitosas, pues sí, ese es el concepto que quieren traer. O sea, el concepto van a ser el mismo, van a ser mercenarios, excepto pues con estos actores, no con los de película como tal, no como lo que usted está acostumbrado a ver la película de los Expendables. Pero está interesante la propuesta. So, yeah. Nice. Ya, yo espero que lo hagan. Yo no vi la tercera de The Expendables. El tipo de regresar ahí también. Ya. Yeah. Pero ya. La tercera de Expendables. Dámelo de Expendables. Como que no me gustaron los efectos especiales, están bien chibi. También no había budget para eso. Bueno, vamos a la próxima noticia. Esta fue mi noticia de esta semana. Resulta, gente, que van a tener que marcar en sus calendarios desde ahora el día martes 1 de septiembre. Día libre. Ese día es para que usted se quede en la casa porque finalmente estará saliendo al mercado Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. El juego contará con una edición Day One que incluirá un mapa físico y contenido descargable. Entre este contenido pues va a haber que si una pistola, que si un vest, que si una caja para Snake, un traje de esto de camuflaje, y también va a tener un boost de experiencia para Metal Gear Online, que por cierto, Metal Gear Online, tan pronto el juego llegue, va a estar funcionando. También anunciaron la edición para los coleccionistas. Esta va a traer un montón de contenido descargable, más o menos en la misma línea de la anterior, pero más piezas. Por ejemplo, creo que va a tener como 3 diferentes camuflajes, como 5 diferentes cajas, etcétera. El juego va a venir en una caja metálica, va a incluir pues el mapa físico, va a traer un documental en Blu-ray, algo así como behind the scenes del juego, y va a traer una réplica del brazo biónico de Big Boss. Por lo que encontré, esta va a tener un costo de $99, pero en otros lados decía que si £99, y si tú haces la conversión de libras de esterlina, exacto, a dólares, $150. So, como tal, no he visto nada super oficial. Yo entré a Amazon a ver si no la está. Tenían. Y exacto, Amazon no la tiene, así que por ese precio no está confirmado. Puede ser que sea más cara. Yo pienso, no debe ser $99, en mi opinión. Yo creo que... Ya, debe estar suena muy barata para 99, exacto. Ya cuando le ponen una figura, tú sabes que eso le trepa el precio un montón. Y ahora le ponen un brazo raro ahí, ¿sabes? Cual a mí no me excita para nada el brazo. Ya. A menos que lo quiero usar para hacer cositas, pero... Ya, pero anyway, eso por $99 no suena nada imposible. Pero ya, si es 150, si al convertir, no, está demasiado. O sea, Juan, que 199 te apuntas con el collector. No sé si me apuntaría. Porque es que en realidad el brazo no me interesa, ¿no? Es como una figura de Snake. Como que, vamos a ver si el brazo ese, qué sé yo, uno lo puede como que moverle las manos. Me dijeron quizás, que es para poner cigarro. No se puede hacer, pues los dedos se mueven. Lo que yo entendí es que los dedos se mueven. Ay, pero es que no sé. Porque vi una foto como que con el control, agarrando un control de PlayStation. Sí, pues quedaría nítido que fuera lo suficiente pesado que tú pudieras tenerlo tipo docking station y pones el control ahí. Así fue que yo vi la foto así. Pues yo he visto más que la foto donde se ve todo el collector, se ve el brazo y that's it. Ya que menciono eso, para Japón, Sony va a estar lanzando una edición de PlayStation 4 conmemorativa a este juego. La consola es negra con este como rojo... ¿cómo se llama ese de rojo? Es un rojo, pero no es un rojo vibrante. Es un rojo más... Metálico opaco, o mate. Sí, algo así como Iron Man. Un rojo Iron Man con un acento en dorado. Uf, qué cosa salvaje. Me encanta cómo se ve. Sí. El 10 que yo le regalé a mi esposa tiene esa combinación. Ese es rojo y negro. Ya, a mí me encanta. Se ve sumamente elegante. La cosa es que para el mercado norteamericano no se ha dicho nada que vayan a traer esa versión. Bien, gracias. Vamos a ver. Quizás más adelante se inventen un bundle y pues viene la consola con el juego, todo junto. Vamos a ver, yo espero que lo traigan. Yo no pienso comprar uno, yo tengo mi PlayStation, pero se ve sumamente bonito. Ah, y tiene control también, alusivo. El control no es nada del otro mundo, pero la consola, brutal. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que cada vez los rumores son más fuertes, y alcanzaremos más información sobre el próximo update para el PlayStation 4. Esta vez viene de NeoGAF, donde se pueden apreciar imágenes del posible update. En la mesa se pueden ver una pantalla para reasignar el mapping de los botones. Está bien raro eso. Ahí está para que Alex arregle a Potion. Yeah. Exacto. Sí, porque por lo que se ve es como si fuera un asignarlo, pero globalmente. Exacto. Como que en el juego, si la X hace algo, pues tú vienes afuera, dices que la X va a ser el círculo. Y entonces el juego lo va a ver como que el círculo es la X. Como que era. Yeah. Y también... En la mera, en otra imagen se puede ver que se ven los features del update, se puede ver la descripción del suspend mode. Creo que actualmente le están llegando invitaciones a diferentes personas para darle la oportunidad de que bajen el update y lo traten y les den feedback. Creo que Ceci John le llegó una invitación, él como que posteó una foto, pero no dijo qué era, pero por lo que se ve en lo que se ve parte del mensaje, yo creo que es eso. Y concuerda con lo que están diciendo de que le están llegando a personas selectas. Vamos a ver ya más o menos se cree que es a finales de marzo que sale la actualización. Yo dije la semana pasada que iba a ser lo de Audacity, pero todo apunta a ser que va a ser lo del modo de suspendido de juego. Yo me alegro que me hagan quedar mal. Si me hacen quedar mal, me alegro, pues yo me beneficio, eso es algo que yo quiero. Y por ahí viene el update de Xbox One para screenshot, papá. Welcome to the new age. No, bien interesante. Bueno, y nuestra última noticia es una noticia aquí media rara, media interesante, pero para los fanáticos de Batman, pues esto les debe agradar. Y es que en un hotel llamado el The Eden Motel, perdón, motel, no hotel, motel, en Taiwán, ellos pues decidieron redecorar una de sus habitaciones y ponerle un tema alrededor de Batman. Esto fue en el artículo, pues hay una galería de fotos, obviamente pues no puedo compartirlas por aquí por el podcast, pero entre las fotos pues, se puede apreciar una cama doble con el logo de Batman como cabecero, el típico logo de Batman amarillo y negro. También las paredes de esta habitación están decoradas como si fuera la baticueva, o sea, que usted ve como que las paredes están hechas como que en piedra, como si hubiesen hecho la habitación dentro de una cueva, da esa sensación. También entre las cosas pues tiene un televisor, ¿verdad?, con el logo de Batman alrededor, tiene un mini Batmóvil dentro de la habitación, la ducha es como si fuera la batiseñal. En fin, pues tiene muchas cosas alusivas a Batman, entre posters, figuras y cositas así. Este cuarto, ¿verdad?, si usted quisiera pasar una noche ahí, comienzan los precios desde $61 por solamente 3 horas. Así que esto está bien interesante. Entre el arte que se utilizó, ¿verdad?, para decorar este cuarto, pues recoge influencia desde el Batman de Tim Burton al de Chris Nolan, ¿verdad?, dentro de la trilogía de Dark Knight. Así que eso está bien curioso. Así que, Mash, ¿cuándo vas para allá para quedarte, aunque sea una hora, en este cuartito? Con mi máscara de Batman. Ya lo siento, estará cool. Ya, $61 por 3 horas. ¿Cuál es el rate de los moteles, por lo menos en Puerto Rico? ¡Ale! ¡Diablo! Bueno, dígale ahí, Alex, usted tiene su casa. Bueno, no te creas, una escapadita así de vez en cuando en vez es buena. Antes los rates casi siempre empezaban de 25 por 6, 8 horas, depende del lugar que usted iba. O sea, y depende también la habitación, porque por ejemplo, 25 pues era una habitación pues sencilla, tú sabes, cama, baño, aire, whatever. Pero que habían otros lugares que eran 35, 40, porque a lo mejor eran cuartos que eran de dos pisos, incluían jacuzzi, era en los machines, los famosos los machines, el tubo para bailar, algunos antes eran 25 por 8 horas, después entonces empezaron a bajar a 25 por 6 horas, tú sabes, y si usted quiere una habitación de 8 horas, pues le cuesta más. Tú sabes, eso que eso varía el precio, pero este está por 3 horas $61, está caro. O sea, está carito. Digo, en comparación con los de nosotros acá. Tú sabes. So, yeah. Perdonen esa ¿cómo es? Esa cápsula informativa de motología. Dale. Esos años negros míos, uy. Bueno, vamos a terminar la noticia, vamos a pasar rapidito al multitema de esta semana y comenzamos hablando del Movie Box Office. Esta semana en la quinta posición, The SpongeBob Movie Sponge Out of Water. Mano, lleva 5 semanas en cartelera y todavía sigue sobreviviendo. Esta semana está en la quinta posición, hizo 7 millones. En la cuarta posición, Kingsman The Secret Service. En tercera posición, The Second Best Exotic Marigold Hotel. Esta estrenó esta semana, está en tercera posición. Esta es una película para viejitos. Y no estoy tripeando, es para viejitos. 8.6 millones. En segundo lugar está Focus, hizo 10 millones. Esta es la que es con Will Smith. Y en primer lugar está Chappie, que hizo 13.3 millones. Esta es temporada muerta para el cine. Ustedes no va a ver números grandes. American Sniper, por lo pronto es la película que más ha recaudado este año. Y aunque el año estaba apenas comenzando en cuestión de lo que es cine. Pero ya, es raro que se hayan grandes blockbusters. 50 Shades of Grey cayó, pero rapidísimo. Claro, sí. Yo creo que esta fue la cuarta semana de ellos, ya no están en el top 5. SpongeBob se ha mantenido ahí, pero ellos ya se guindaron. Pero quizás ellos ya sabían eso, si hubieran esperado que la película hiciera mejor, hiciera más dinero, quizás hubiera sido una película para verano. ¿Sabes que verano es donde están los big hitters y todos compiten para llevarse la atención de la gente y el dinero? So, ya, yeah, este es el box office de esta semana. Vamos a ver qué sucede la próxima. Bueno, vamos ahora rapidito a discutir una petición que nos llegó. Resulta que nos pidieron hacer una versión en vivo de este podcast de Nivel Escondido. Y esto es algo que nosotros nunca hemos descartado. Esto desde los tiempos de PSNPR como que se había hablado. Pero lo que sucede es que es más trabajo. En el caso de nosotros, particular de Nivel Escondido, la tendencia de nosotros es tratar de simplificar el proceso de hacer el podcast lo más posible. Pasar la menor cantidad de trabajo, sin comprometer, claro está, el que nosotros nos disfrutemos estar grabando. Pero con esto en mente, ya que lo pidieron, lo vamos a hacer. ¡Woo! Todavía no sé cuándo, quizás, bueno, mi objetivo es que sea como de aquí a 3 semanas hacerlo. Yo había pensado como que para la próxima semana, pero no. Las cosas, yo no puedo hacer tantas cosas, ya me apunté para hacer streaming la próxima semana en el canal de Extra Life. Así que voy a dejar esto para otra semana, lo del Extra Life Live. Sí, pero la idea es que lo vamos a tener en vivo en Twitch, a los tres vamos a estar en video, vamos a estar haciendo el podcast, y ahí en vivo ustedes nos comentan, y nosotros interactuamos con ustedes. Y pues eventualmente pues el podcast va a estar disponible en video pues en YouTube, y va a estar disponible en forma de audio como regularmente está en todos los lugares. No, yo te dije que sí, que a mí me gusta Twitch, so... No, que Alex en el pasado ha hecho Catch the Island Live. Sí. En varias ocasiones. Sí. Hace tiempo que no haces uno, pero sí, ya. No, y lo que yo hago con video, Cover Wars, eso también va live por Twitch. Pero ustedes eso no le dan mucha promoción, ¿verdad? De que están live haciendo. No, porque como tal, ese no es el concepto, ¿verdad? De Cover Wars. O sea, no es que sea un show regular en vivo. Es que, pues, como ese es el formato que Video utiliza para poder bajar el video, que todavía no he hablado con él de eso, después del regaño que ustedes me dieron, no he hablado con él, ¿verdad? De otras alternativas para bajar el video, pero, o sea, fluye normal, o sea, sí, en vivo, pues, uno, pues, a veces, pues, leyendo algo, si quiere decir algo, pues, comete algún errorcito o algo, pero, hello, en vivo, o sea, pero se pasa bien, o sea... Es interactuar con el chat de vez en cuando y mantenerse uno en lo que está haciendo, eso que no es muy complicado. Sí, no, es cuestión de setearlo. Sí, pero la idea es buena, o sea, a mí me gustaría. Yo lo haría, lo que pasa es que yo lo haría una vez y después dejaría que pase bastante tiempo para hacerlo otra vez. No, exacto, no es como que tenga que ser algo de toda la semana. O sea, puede ser uno, si acaso, uno en qué sé yo, cada cuantos meses, así. De hecho, así que lo hacen los muchachos de Galaxia Nintendo. Y de hecho, hace tiempito que no hacen ninguno en vivo. Pero ellos sí han hecho un par de podcast de ellos en vivo por Twitch. Oh, yo creo que la última vez que ellos hicieron uno fue como a finales de año. Yo creo que el último del año pasado. Yo creo que sí. De ahí pues no han hecho más ninguno. A lo mejor es que se las hace difícil, pero sí, ¿no? Es lo más chévere, lo más entretenido. Y si hay gente ahí en el chat vacilando y... molestando a uno, pues uno la pasa cool. Bueno, vamos para el próximo, vamos para Back to Retro con Alex. Yeah. Pues bueno, gente, vámonos en un viaje al pasado. La semana pasada les hablé de una serie para televisión, le hablé un poquito de lo que era la serie de Airwolf. Esta semana me voy con una serie animada, una serie que a mí me gustaba mucho, y yo sé que a muchos de nuestros oyentes también pues les gustaba, ¿verdad? Y voy a hablar un poquito sobre la serie de G.I. Joe. ¿Verdad? Y obviamente pues la serie animada, y cuando digo esta serie animada es que el universo de G.I. Joe tiene muchas vertientes, o sea, esto fueron una figura, después de ahí pues apto para la televisión, hay cómics, hay libros, bueno, hay un montón de cosas, pero yo me voy a basar en la serie animada, que fue la que nosotros pudimos disfrutar acá. Nada, básicamente, la premisa de esta serie para 1985, el concepto era de los buenos contra los malos, o sea, good versus evil. Y este show tiene una peculiaridad que cada vez que comenzaba, o sea, el intro del show, pues salía esta voz narrando lo que significaba G.I. Joe, que decía la frase y se la pone en inglés. G.I. Joe is the code name for America's daring, highly trained special mission force. Its purpose to defend human freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world. En español, pues nada, básicamente una unidad especial del gobierno entrenada para combatir a Cobra, que era una organización terrorista que quería apoderarse del mundo. Este show, ¿verdad? Básicamente lo que mostraba era combate, ¿verdad? Físico, puños, patadas, y utilizando armas sofisticadas. Casi nunca, bueno, nunca, en las escenas de batalla usted veía balas. O sea, todo esto era con rayos láser y cosas. Y esto se hizo porque la serie originalmente, o sea, era el target audience eran niños. Y ellos entendían que mostrar balas era como que muy violento, ¿verdad? Para los niños en aquel entonces. Otra cosa típica que tenía esta serie, ¿verdad? Estos shows, era que cuando finalizaban, pues siempre tenían como que un public service announcement, ¿verdad? Esto, eso es lo más que yo recuerdo. O sea, sí, siempre que terminaba, pues daban algún mensajito positivo, algún mensaje, ¿verdad?, para los niños. Pero lo curioso era cómo finalizaban estos public service announcements. Que cuando pues, le daban el consejo al muchacho, lo que fuera, pues el personaje decía, now I know, y el día yo contestaba, I'm knowing it's half the battle. O sea, eso era una frase célebre en esta serie de los Estados Unidos. O sea, una cosa, yo creo que la gente esperaba por el public service announcement después de los episodios de G.I. Joe. Tú sabes, porque era tan épico ese mensajito, knowing it's after battle. Así que, nada, esta serie tuvo un total de 95 episodios, duró desde el 1985 hasta el 1986. Luego de ahí, pues fue cancelada justo después de la película de G.I. Joe, The Movie. Y mencionando G.I. Joe, The Movie, además de la serie animada, hubo inspiración, ¿verdad? O se inspiraron a hacer unas cuantas películas basadas en esta serie. Por ejemplo, para el 1987 salió G.I. Joe The Movie, como ya lo mencioné. En el 94 salió Spy Troops The Movie. En el 2004, Valor vs. Venom. Y entonces ya para el 2009 sale una versión para Hollywood, G.I. Joe Rise of the Cobra. Y en el 2013 sale G.I. Joe Retaliation. Así que esa yo creo que fue de Adult Swim. ¿Cuál? Esa última. Ah, Retaliation. Sí, ya, o por lo menos Adult Swim lo tenía. Ah, ok. Cool. Y bueno, nada, otra cosa que también, de lo que tengo aquí para compartir, esta serie pues inspiró también a muchos juegos de video. Entre ellos pues está G.I. Joe Cobra Strike, que salió para Atari 2600 y para la Intellivision en 1983. G.I. Joe, A Real American Hero, que salió para la Apple II y para la Commodore 64 en 1985. Action Force, que salió para Commodore 64 en el 87. G.I. Joe, el juego de video, salió para el Nintendo Entertainment System para el 1991. G.I. Joe, la versión de arcade, hecha por Konami, esta salió para el 1992. G.I. Joe, The Atlantis Factor, desarrollado por Capcom y salió también para Nintendo en el 1992. Y otras versiones acompañaron esto como una para Wii, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP y el Nintendo DS. Fueron, ¿verdad?, unas versiones que salieron para estas consolas para coincidir con el lanzamiento de la película de G.I. Joe Rise of the Cobra. O sea, juegos basados en esta película. Así que muy interesante esta serie, ¿verdad?, y todo lo que salió de ahí. Y no mencioné que algo que la gente le gustó mucho, que hay muchos coleccionistas de las figuras inspiradas en la serie animada, que es un maratón de figuras de G.I. Joe por montones. Y hay mucha gente que las colecciona, gente que las busca en estas ferias que hacen en Estados Unidos de coleccionistas de juguetes y cosas. Y siempre hay su típico figura de G.I. Joe, que algunas son más difíciles de conseguir que otras, o tratan de conseguirla en buenas condiciones. So, hay una cultura bastante creciente en Estados Unidos de fanáticos de G.I. Joe que están consiguiendo juguetes ahora después de viejo, y como que los ven y como que, ah, me lo llevo, porque yo siempre quise tener o ese tanque, o ese avión, o esa base de Cobra, y ahora pues la puedo obtener. So, yeah. Bueno, muchachos, G.I. Joe, ¿alguno de ustedes tuvo la oportunidad de disfrutar de esta serie en la televisión? ¿Juan? A Maxi le pregunto, Juan. Bueno, yo la veía, pero no era fan. Mis hermanos, uno de ellos particularmente, le gustaba más que a mí, era el que tenía juguetes y cosas. Yo la veía. A mí me parecían los PSA, los Public Service Announcements, me parecían chéveres. Era, you know, está cool. En cuestión de personajes, hermano, Snake Eyes. Todo el mundo. Snake Eyes. Y hasta Storm Shadow, porque para ese entonces no era que yo era fanático de G.I. Joe, yo era fanático de los ninjas. Uh-huh. So, para mí eso era como que, wow, esto es lo que hay, estos sí, son los que son. Será lo mejor. Pero, y ahí en cuestión de videogame, nunca jugué un videogame de G.I. Joe. Al sol de hoy todavía nunca he jugado. Yo tampoco. Y no me he topado con ninguno por ahí retrocasando, ¿sabes? Oh, wow. Yo ni sabía que habían para la Atari 2600, me enteré ahora. Sí, pero está brutal. Y bueno, nada, obviamente, Mash, no hablando de ser más, tú sabes lo que es G.I. Joe, ¿verdad? Sí, no me acuerdo haber, como que de los service announcements ni nada de eso, pero sí me acuerdo haber visto los muñequitos somehow, o sea, pues, ese tiempo, pues, tal vez no tenía la conciencia todavía. pero sí me acuerdo que yo tuve muñecos de G.I. Joe también, tuve uno o dos, no tuve muchos, pero sí tuve unos cuantos, pero sí, yo me acuerdo de los G.I. Joe. Lo más que llamaba la atención de las figuras de G.I. Joe era, o sea, no eran todos los muñecos, eran los vehículos, o sea, todo el mundo quería los vehículos, pero eran súper caros en aquel entonces, o sea, estamos hablando desde los aviones, los tanques de cobra, lo que eran los barcos, bueno, esos vehículos estaban pasados. Estaban chulos, pero eran bien difíciles de comprar aquel entonces. O sea, las figuras pues eran bastante accesibles. Yo me acuerdo que yo tenía un pana que tenía él tenía un bucket, una calabaza esta de Halloween que usaban antes. Y él tenía ese bucket lleno de figuras de G.I. Joe, mano. Y nosotros pasábamos horas muertas jugando en el balcón de la casa, porque el balcón de la casa era mitad cemento, mitad tierra. Y tenía un jardín. Ajá, y está perfecto. Tacho, y eso nos pasábamos todo el día, mano, pues, uno iba, porque obviamente éramos como tres o cuatro que jugábamos, pues lo que hacíamos era que tirábamos el pocket, todas las figuras del piso, y cada uno tenía un turno para escoger cuál querían. Tú ibas a escoger, pues yo me llevo este, pues yo me llevo este, hasta que entonces cada cual formaba sus diferentes batallones, escogía un área del balcón y cada cual formaba lo que llamábamos las bases. Entonces tú nos veas a nosotros poniendo los G.I. Joe así por entre las matas, por entre las piedras, y qué sé yo, que, o sea, tú matabas, o sea, tú perdías las horas montando tu base, tú montando tu estrategia de cómo tú los vas a acomodar, y ahora este yo lo escondo aquí, que lo que en realidad tú jugabas, tú sabes. Ya, yeah. El palo era cuando había un proyecto de construcción en tu casa, que tú tenías acceso a piedra y arena. De hecho, eso era así épico. Evolucionó, porque después entonces el papá de él decide entonces eliminar la parte de tierra del balcón y tirarla todo en cemento. Y entonces pues ya en esa área habían pues bien pocos tiestos, porque entonces había arena y piedra. ¡Ah, bendito! Ahí fue que fue, porque entonces era esta arena que era la que se utilizaba para empañetar. Entonces, sí, que en fin. Ah, entonces pues hacíamos rotos así, metíamos los muñecos, hacíamos cuevas y nos metíamos. Ah, entonces para nosotros fue mejor. Yo hacía eso mismo, pero con los muñecos estos de los soldaditos. Sí, los verdes. Los verdes, los soldaditos. Army Men. Sí, yo tenía un montón de soldaditos. También tenía indios, tenía vaqueros. Los vaqueros, ahí. Y pues yo hacía eso mismo. Aquí hubo un tiempo que construyeron, o sea, que estaban remodelando la casa y eso. Pues yo hacía eso mismo, pero con mis soldaditos. Yo formaba bases y todo con eso. Súper cool, mano, ¿verdad? ¿Cómo olvidar? Pero era que uno, de verdad que esa era la diversión sana de antes, mano, jugar de esa manera. So, ya, yeah, maldita sea los videojuegos. No me guste. Bueno, nada, pues les traje ahí, ¿verdad? La serie animada de G.I. Joe. Espero que hayan aprendido un poquito y que les haya revivido, ¿verdad?, esos recuerdos de esta excelente figura de acción. Yeah. Bueno, y ahora para el último punto aquí del multitema, vamos a hablar de Rock Band de manera general. Ya Masha había leído, pues, en las noticias que, pues, Rock Band 4 viene, está ahí de camino. Ya, sabemos que hace algún tiempo lo que son los juegos de así de música como que desaparecieron. Eran games. Como que el mercado ya no estaba ahí, no estaba dispuesto a seguir comprando los juegos y la actividad bajó. Primera pregunta que les hago, ¿ustedes creen que ya es tiempo de revivir esto o es muy pronto? Yo, es tiempo, mano, porque ya las consolas de nuevas o generación actual ya tienen un año por lo menos y hace falta, ¿verdad? El juego pues salió antes de que murieran las consolas, ¿verdad? Como quien dice, los PlayStation 3 y el Xbox 360 salieron como dos años antes de eso, y la gente cuando cambia pues se olvida. Yo no he tocado mi PlayStation 3 para nada, básicamente solamente lo usaba para ver HBO Go. So, yo pienso que es momento, ¿verdad?, de traerlo de vuelta y traer esa experiencia. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con Mash, o sea, ya es hora. Y por lo menos por lo que yo he recopilado, ¿verdad?, de la comunidad y de amistades que son gamers, cuando salió este anuncio, o sea, el nivel de pompeadera, o sea, se puso en high. Cuando anuncian que se pueden traer las canciones de su librería, más high todavía, o sea, porque todo el mundo, pues cuando lo anunciaron como que, ah, cool, ya es hora, sí, hace falta, pero todo el mundo, la primera interrogante fue, ah, diante, por ese montón de canciones que yo compré para PlayStation 3, las voy a perder, cuando entonces sale, pues, no, que las canciones se pueden exportar. ¡Uah! Todo el mundo como que eso es. O sea, y digo, contra, pero qué raro. Porque, exacto, como tú comentaste, este negocio estaba muriendo y básicamente murió. O sea, estamos hablando que tumbaron support, dejaron de vender DLC, o sea, y dice, pero pues ya esto no... Este hype salió cuando ellos vinieron y sacaron unas canciones así a lo loco sin anunciar ni nada. De la nada. Exacto, de la nada. De momento anuncian un DLC ahí como que, ah, una canción, y todo el mundo, ah, pero supuestamente no me han tumbado eso, ¿por qué pasó? Y de momento empiezan las encuestas, ah, este, ¿le gustaría que esto vuelva? Y fue abrumadoramente, o sea, todo el mundo que sí. O sea, la gran mayoría de todo el mundo que sí. Pues mira, se pompearon y se chavó, o sea, se hizo el anuncio y todo el mundo mega pompeado. Yo, a mí siempre me ha gustado, desde que yo pues descubrí Guitar Hero, después eventualmente brinca Rock Band, a mí siempre me ha gustado Rock Band, o sea, aquí en casa mi esposa lo juega, yo me siento a jugar también, porque, o sea, es un juego que aunque usted lo juegue solo, usted se divierte, claro, si lo juega con más personas en su casa, por decir así, un extra life o algo así, el fun factor sube aún más, o sea, es una cosa bestial. Pero, mano, sí, ya es hora, me alegro de este anuncio. It's time, let's do it. I'm ready. Ya yo entiendo que es una buena oportunidad, un buen tiempo ahora. Ya pasó el primer wave así de que la gente pudiera ir a comprar sus consolas y dar el salto a la generación actual. Hay una generación nueva de gamers que pues quizás no tuvieron la oportunidad o estaban muy pequeños para disfrutar lo que era pues Rock Band, Guitar Hero, que quizás ahora lo pueden redescubrir. No sé si vaya a ser el mismo fenómeno que fue en el pasado, que inclusive en programas de televisión estaban jugando algún tipo de juego, nunca decían cuál era porque no tenían el, no estaban sponsor, pero era algo parte de la escena. Yo diría que sí, que lo traigan. Yo realmente me alegro que le estén dando support, por lo menos. Y todo esto estamos hablando de Rock Band, porque se sabe que viene Guitar Hero, pero ellos no han dicho nada. Pero en el pasado ellos han sido malísimos dándole support a pues DLC que usted haya comprado para un Guitar Hero, etcétera. So, Rock Band. So, me alegra mucho que tenga el support de, pues, de las canciones que ya uno haya comprado. Y uno sabe que pues el que tiene Rock Band, ellos te daban la oportunidad de exportar las canciones del 1, las que venían en el disco del 1, uh-huh, exportarlas y tenerlas en el 2, y después tú hacías eso con las del 2 y las tenías en el 3, entonces ahí tenías todo, tenías una mega librería tan solo por comprar los juegos, no tenías ni que invertir muchísimo dinero en DLC. So que esto vaya a funcionar de esta manera, uf, a mí me tiene encantado. Como, bueno, ya es oficial de que los dispositivos, las guitarras y eso van a funcionar, ¿verdad? Sí. El teclado es el que no va a funcionar, pero anyway, yo no tengo el teclado. So, yo me apunto, mano, yo jugué en su tiempo, pues, Guitar Hero y Rock Band. Actually, yo comencé con Guitar Hero 2. Y entonces tengo los instrumentos de Guitar Hero y a mí me gustan más que los de Rock Band. Cuando yo compré como tal el set, ya yo había jugado Rock Band y no me convencían los instrumentos tanto. Y yo, voy a comprar el Guitar Hero World Tour para tener los instrumentos, pero sigo jugando en Rock Band. Y todavía yo tengo esos instrumentos, los guardé. Porque luego del último party de Extra Life, probablemente no sobrevivan otra visita más. Porque los nenes le daban como apillo de película a esos instrumentos. Y yo, a rayos, si yo dejo esto así, lo van a romper. Ya yo tuve que reemplazarle el pedal a la batería porque me lo rompieron. Y hay una guitarra que le rompieron el whammy bar. Antes de que mueran, las tuve que guardar. Están guardadas en el closet como tal de mi game room, pero están fuera del alcance de la gente. Para los parties que vengan, no hay Rock Band. Rock Band es exclusivo para adultos ahora. Se acabó eso. So, una última pregunta. Rock Band 4, Day 1. Yeah. Okay, yo necesito, bien. Yo lo vengo diciendo, yo necesito una guitarra nueva, Roche. O sea, que el día que me lo compré, pues me lo compré el juego y una guitarra, porque la mía está dañada. O sea, mi guitarra de PlayStation 3 murió. Le digo que. Pero, mira, ahora antes de que llegue, quizás consiga una baratita por ahí. Pero es que, por lo menos sí, eso puedo hacerlo. Pero estaba leyendo que los instrumentos nuevos, pues creo que le han hecho unas cuantas mejoras. Creo que en el caso de la guitarra, la barrita que tú tocas, creo que ahora va a ser, no sé si es más grande. O sea, tiene un par de cositas que le mejoraron de las versiones anteriores. O sea, que estas versiones nuevas probablemente van a ser mejores instrumentos. No deja de quitar que los anteriores van a seguir haciendo su trabajo. Pero los nuevos, pues, van a tener un par de cositas. Yo compraría todos los instrumentos. Yo me compro la guitarra. No, la batería no, pero la guitarra nada más, la nueva, yo la compro. Que a lo mejor viene con un diseñito mejor. Tú sabes, sabe más cool. No sé, es que innovar, hay que innovar. Especialmente la batería. Es una de las cosas que yo compraría. Hay que ver si el diseño que sacan se ve bestial. Hay que ver si viene con mousepad de fábrica o no. Hay que ver baterías como, por ejemplo, me viene a la mente la de mi compañera Luzoy, que ya tiene la batería. Sí, mano. Bueno, eso va a ser compatible, ¿no? ¿Verdad? Me imagino que sí. Pues sí, es compatible los otros instrumentos, ella, ese era compatible, eso entiendo que ella sí. Hace huele mil años que no saca la batería, hace huele mil años que no practica. O sea, ella tendría que otra vez empezar a practicar de nuevo, porque el Urusoy era una hardcore de rock band, una cosa bestial. El Uru le mete la batería, que eso hay que verlo para creerlo. O sea, yo no sé si ya está bota por la falta de práctica, tú sabes, pero yo imagino que a la vez, por culpa de Destiny. Por culpa de Destiny y otros juegos más. O sea, por culpa de Destiny, del Yokachi. De Assassin's Creed. Tú sabes, pero no, ella está bien pompeada. Ella, yo creo que también se va de cabeza con Rock Band 4. So, yeah. Bueno, pues con esto vamos a terminar el multitema. Vamos para el cierre, gente. ¿Saben a cuál juego pertenecía la melodía? La melodía pertenece a Star Ocean Till the End of Time, uno de los juegos favoritos de Mesh. Yeah. Bueno, gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, iVoox y NivelEscondido.com. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Como ya he mencionado, Twitch, hemos estado un poquito despegados, pero en el lado del canal de Extra Life Puerto Rico hemos estado cubriendo el canal. Ayer estuvo Alex, estuvo Robert, estuvo Michael, estuvo Giovanni, estuvo Matt. Estuvieron ahí cubriendo el canal 6 horas de puro entretenimiento y muchísima información. Eso suena Alex, bien cómico, eso es puro entretenimiento. su escena bien de TV. Sí, bueno. A las 6:05 centro. Yeah. Y YouTube, Alex, ¿qué está pasando con YouTube? Tú publicacste algo recientemente, ¿verdad? Un retrocacería. Sí, ya está disponible. Comparto unos pickups de Nintendo que tenía y que no había podido compartir con la gente. Pues subí un video y te dije, contra, ¿debo un retrocacería hace tiempo o ya es hora? Así que ya tenemos eso. Cover Wars está un poquito atrasado por culpa de vídeos de embustero. No. Under the bus. Sí, el tipo me coge una semana de vacaciones. Estoy de vacaciones. En ningún momento se comunicó conmigo para grabar. O sea, está caliente. Pero ya me dijo que mañana. Mañana vamos a estar grabando, ¿verdad? El Cover Wars. O sea, mañana lunes, gente. Estamos grabando domingo. Mañana lunes pues estaremos grabando el episodio número 4, así que pendiente a eso por ahí en nuestro canal de YouTube. Pues voy a ver si los veo en vivo mientras edito el podcast. Yeah, para que me veas. Bueno, dicen que yo me rasco a la nariz, yo no sé por qué. Esto dicen por ahí, yo no sé. Pero sí, te invito a que pases por... Gente, o sea, el show como tal, ese no es el concepto del show de que regularmente digamos que pasen por Twitch para que disfruten de Cover Wars en vivo. Lo que pasa es que esa es la forma que nuestro compañero Vidium utiliza para poder entonces descargar este video, cambiar el formato, qué sé yo, que yo sé que le hace un revolú ahí, que de ahí es que él lo baja para poderlo editar y entonces subirlo ya editado con intro y todo al canal de YouTube. Pero si usted está suscrito al canal y recibe un aviso, una notificación, ya sea por email o por Twitter o por Facebook, pues nada, se puede dar la vuelta, se mete al chat y va a estar un rato ahí con nosotros. De vez en cuando pues leemos algunos de los comentarios que los muchachos, ¿verdad?, postean ahí referente a los covers que estamos analizando, eso ya. Pero no es como que el modus operandi del show. Pero si usted está por ahí, pues lo invitamos a que se dé la vuelta por Twitch, en el canal de Vidium. Vidium SF. Bueno, pues con eso terminamos. Muchísimas gracias, gente, por su atención y será hasta la próxima semana. Yeah. Bye.